Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada día miércoles 25 de marzo de 2020, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien, siguiendo las instrucciones estrictamente y muy a disposición de nuestra conversación. Bueno, comencemos entonces esta conversación para respecto primero a los parlamentarios de su bancada que ingresaron una moción este martes, la cual establece la suspensión del cobro de las cuentas del agua y electricidad hasta junio de 2020. Además de esta medida, Lautaro, preguntarle cuál es el enfoque de políticas públicas al que ustedes apuestan para superar esta crisis, pero más estructuralmente contingencias globales como el coronavirus que han dejado en evidencia una vez más la crisis del modelo neoliberal. A ver, tú dices bien, ha quedado en evidencia nuevamente la crisis del modelo neoliberal si uno lo asume como un modelo que debe estar al servicio de la plenitud de las personas que constituimos la sociedad chilena. Este es un modelo y una política al servicio de defender y resguardar el capital por sobre los intereses y las posibilidades de salud y de vida de las personas. Es un hecho patético, como lo denuncia la Confederación de Trabajadores Forestales, que indica que en Celulosa Arauco, en todo el proceso productivo, desde el bosque donde se talan los árboles, el transporte que lleva estos troncos hasta la propia industria de la celulosa, no hay ningún protocolo básico que esté previniendo que todos esos trabajadores no vayan a contagiarse con esta pandemia. Y entenderemos que donde se vive en comunidad, porque los trabajadores forestales viven en campamentos en muchos lugares, o están muy cercanos a la obra y son de comunas rurales, una infección significa la multiplicación plena de todo ello. Pero al modelo no le interesa finalmente salvar a la gente, como denunciaba también una pobladora del trabajador a la construcción después de ir asesinada en el metro, que dicho sea de paso, la ministra tuvo la estupidez de indicar que la responsabilidad de estar asesinado era los que llegaron a las 6 de la mañana a la puerta del metro y no a las 7. O sea, me parece ya una cosa impresentable, de una persona que de vida comunitaria tiene nada, que no sea encapsularse y vivir, digamos, en un mundo que para la inmensa mayoría no existe. Ahora, si no aprovechamos esta crisis para evidenciando sobre temas que son trágicos, ¿de qué se trata cuando no se pone en el centro de cualquier situación que vaya a afectar a toda la comunidad? El resguardar la comunidad, las consecuencias pueden ser trágicas y tremendas. Nosotros postulamos que, primero, queda al desnudo la necesidad de centralizar lo que es todo el sistema de salud con una política de Estado que, primero, privilegie el servicio público. Segundo, ponga las clínicas que por opciones de la gente quieran mantener a disposición absoluta del día cero cuando se trata de una pandemia como la que estamos viviendo, subordinada a lo que sean las políticas de Estado. Pero no para salvar la caja porque va a haber más restricción de que gente normal vaya a hacerse exámenes o se atiendan con el médico, etcétera, sino porque de verdad hay una misión humanitaria a la cual todas y todos deben subordinar. Partiendo de esa idea, tiene que haber una legislación que sea blanco sobre negro. Enfrentado a una situación de esta dimensión, y en nuestro país hay situaciones que no son exactamente iguales porque pueden tener una mayor visibilidad previa, o durante el proceso, pero que tiene estremecimientos de estructurales de fondo, como son los terremotos, los maremotos, etcétera, aluviones, que obligan a ponerle una centralidad a las políticas públicas y particularmente en el plano de la salud. Las medidas que ha planteado nuestra bancada tienen coherencia absoluta. La empresa del caso de los servicios básicos va a dejar de percibir ingresos porque la gente no tiene ingresos ni va a usar esa prioridad para pagar. Pero yo no sé si alguien se pregunta qué pasaría si eventualmente por no pago la gente sufre cortes de luz y de agua. ¿Qué pasa con la profundización, la multiplicación del fenómeno sanitario? Es decir, sería una monstruosidad, sería un crimen a vista y paciencia por proteger un ingreso de una empresa que ha acumulado ganancias que superan con creces, lejos, una, dos y tres y cinco veces, lo que es el costo que tendrá tener que postergar cobros. Entonces, si no hay disposición de parte del gobierno, es que todo lo que dice es demagogia. Pues esta medida que ha tenido que obligarse la bancada de presentar es una medida que el gobierno de suyo propio puede haber tomado como iniciativa. Pero también tendría que tomar iniciativa de una cuarentena nacional. Pero eso afecta al capital y entonces están al límite de si vale la pena tal o cual tasa de rentabilidad respecto de 100, 200, 300 muertos. Es decir, yo creo que la medida, digamos, del punto de vista integral son las que abordan el tema sanitario en profundidad y en prioridad, pero también lo relacionan con las consecuencias que esto tiene en la familia de los trabajadores, y estoy diciendo los trabajadores, las trabajadoras, por sobre el dueño de la empresa, las que ven las condiciones en que va a haber una cuarentena. Hay cuarentenas en casas de 40 metros cuadrados con 7, 8, 10 miembros de la familia. Y por tanto, si no hay asistencia de elementos que sean de prevención, de verdad que esto van a ser mundos muy trágicos para uno y muy burocráticos y estandarizados para otro. Creo que lo que aquí corresponde es que el Estado asuma, bajo una decisión del gobierno, que debe tener un ingreso garantizado mínimo y básico para todas y todos, que tendrán que buscarse luego las fórmulas que va a recuperar ese ingreso el aparato público, y una muy fácil y directa es redistribución de la riqueza por la vía de un impuesto a los ricos que sostengan los subsidios obligados a la gente de trabajo, que de lo contrario no tendrá ingresos para resistir una cuarentena larga. Y por otro lado, sin ninguna duda, primero de lo primero las personas, y luego cualquier otra cosa que parezca muy importante a algunos. Lautaro, por otro lado, esta emergencia sanitaria y también el empoderamiento que han demostrado los alcaldes, también ha puesto en cuestionamiento este régimen extremadamente presidencialista y las consecuencias que ha tenido en el país. Así lo señala, por ejemplo, el diputado Esteban Velázquez de la Federación Regionalista Verde Social, uno de los partidos del Bloque Unidad para el Cambio, del cual ustedes también son parte. Él dice que tras la crisis es inevitable poner sobre la mesa la discusión de un Estado federalista y descentralizado. Entonces, preguntarle cuál es su visión respecto a una eventual división política y administrativa del país a partir de las decisiones que han debido tomar algunos alcaldes a nivel nacional, pero también viéndolo en lo inmediato para poder solucionar esto a nivel local. A ver, estoy 1000% de acuerdo con Esteban Velázquez. Un país más descentralizado desde el punto de vista real, desde el punto de vista de las decisiones, las competencias, los recursos, etcétera, es un país más democrático. porque es un país cuyas autoridades están más cerca de la base social, de la base ciudadana, del poder, de la soberanía popular, y por tanto están más al acceso para ser fiscalizados también. Y lo mismo vale desde el punto de vista, digamos, de trasladar no solo capacidad desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista de decisiones, desde el punto de vista de mandato directo que tengan los ciudadanos de cada territorio, sino también se descentralice la inversión, se asocie que donde está la obra, la faena, es donde se tributa, se asocie que donde está la obra, la faena, es donde se en prioridad se usan los recursos que sean contribuyentes al proceso, como el transporte, el traslado, etcétera. Pero todo eso, que yo lo comparto, yo creo que es un tema de fondo que deberá ser parte del debate constituyente de la nueva constitución. Un país distinto, donde haya solo un congreso unicameral, donde por tanto se achiquen los trámites, se hagan menos vueltas y se sea más eficaz. Sin embargo, eso no defiende o explica la falta de liderazgo real, que no sea solo la pretensión de aparecer haciendo gestos en un medio de comunicación, de quien tiene la gran oportunidad de ejercerlo, toda vez que por ahora este es un país fuertemente presidencialista. Pero si tienes un presidente que está preocupado de minorías y no de mayorías, claro, evidentemente yo creo que hay minorías felices. Espacio Riesgo, dificulto que haya tenido la posibilidad de hacer un evento en estos tiempos, un encuentro de empresarios, un encuentro de promoción de muestras o de exposiciones de vehículos. Entonces, para no estar ocioso, el Estado se lo arrienda. No, el Estado no lo subordina. No determina usarlo transitoriamente y después devolverse. No, le resuelve el ingreso a Espacio Riesgo sin tener la obligación de afectar a las clínicas privadas en primer lugar. Entonces, cuando el liderazgo está puesto al servicio de menos y de privilegiados, sin ninguna duda que en momentos como este no solo queda colapsado desde el punto de vista de una ética de servicio, de lo que es una condición de servidor público, como era ser la primera autoridad del Estado de Chile, sino esto se multiplica con que además está favorecido por una centralidad que le permite, por ejemplo, salirle al paso a las iniciativas que son las autoridades locales, como los alcaldes, las que la están proponiendo. Los alcaldes de hecho suspendieron las clases y después el ministerio las suspendió. Los alcaldes están ordenando una cantidad de cosas y, como por ejemplo lo habían acordado, lo han planteado reiteradamente, debe haber control de precios. No puede una crisis de esta permitir la especulación y que mientras unos se mueren, otros se hagan ricos a costa de la poco y nada que tenga el bolsillo un trabajador. No, no hay esa medida todavía. Yo creo que van a venir los alcaldes, la van a imponer, y recién ahí va a llegar el Estado a tomar alguna medida. Los alcaldes han planteado cuarentenas territoriales en sus comunas, para que recién empiecen a haber otras reacciones. Es decir, lo que está mostrando, cuando en los hechos la autoridad más cercana a la base instala medidas con sentido común y con sentido humanitario respecto a las faltas de medidas que toma el aparato central, está diciendo, claro, la centralización es parte de un problema que no deja que el conjunto de la comunidad, a iniciativa propia, pueda ir mostrando con la fuerza del ejemplo cómo debe llevarse la vida en una situación tan crítica como es la pandemia sanitaria del coronavirus. Sino también está mostrando que esto se agrava porque, sumado al modelo neoliberal, sumado a un país centralista al exceso, hay una primera autoridad que no da el ancho. Ese es el punto que tampoco se puede esconder. Lautaro, y ante esta falta de liderazgo político de parte del gobierno central y también, bueno, que esté el hecho de que estemos en un régimen extremadamente presidencialista, ¿qué se puede hacer desde la oposición parlamentaria? ¿Cuál debiese ser el rol que jueguen a partir de ahora? Se lo pregunto a propósito de la aprobación del proyecto de ley de teletrabajo que no sabemos en qué condiciones fue legislado, al menos no se ha transparentado eso bien con la ciudadanía, si puede explicarnos más detalles al respecto. Yo creo que debe haber una sinergia virtuosa entre las bancadas parlamentarias que tienen una posición progresista, de izquierda, comprometida con las trabajadoras y los trabajadores, y las organizaciones sociales, particularmente el mundo del trabajo, empezando con la CUT. Tiene que haber una relación porque la denuncia que transparenten las organizaciones, como ya nombraba la Confederación de Trabajadores Forestales, las denuncias que hacen los trabajadores en Chiloé de cómo, en vez de llevar elementos que sean contribuyentes a afectar la crisis sanitaria, lo que llevan son chamborreadores llenos de guanaco y de aparatos que son hechos para la represión de la gente y no para salvarle la vida a la gente. Bueno, ahí hace falta esas denuncias se transformen en fiscalizaciones eficaces, donde nuestra bancada, incluyendo la del Partido Comunista, y digo nuestra pensando en la Unidad para el Cambio, incluso en Chile Digno, no cesen de fiscalizar, de denunciar, sobre todo porque a todo lo que hemos hablado de cómo se ha enfrentado esto, se ha enfrentado con una suerte de verdadera dictadura comunicacional en todo lo que son los espacios particularmente televisivos abiertos. Hay una sola mirada, una sola visión. La gente sencilla es porque es un criollismo que le pone folclore al punto y que afortunadamente, como es tan dura, no pueden esconderla. Y tienen que mostrar, digamos, el hacinamiento en el metro, tienen que mostrar cuando faltan 2 horas para el toque y no hay transporte, en fin. Yo creo que tiene que haber una relación en que las propuestas, las mociones de ley a debatir, tengan el dato de realidad y la sabiduría propia de lo que es la vivencia que tiene el mundo real de las trabajadoras y los trabajadores y de la gente más humilde en las poblaciones. Ahí hay una tarea que debe hacer que la gente sienta que tiene representantes que van a levantar la voz que ellos levantan y no siempre la escuchan. Bueno, y tiene que ser también un espacio de debate de un proyecto respecto de este modelo bárbaro, inhumano, que prefiere terminar con personas que terminar con los beneficios de el capital para unos pocos. Y entonces también hora de un debate en ese plano muy fuerte. Es la hora, por ejemplo, de salirle al paso a la demagogia. Cuando el ministro de Hacienda anuncia que será muy bueno en términos voluntarios bajarse el ingreso a todos quienes tengan altos niveles de sueldo en el aparato público, en un 30%, presionar como lo hacía Camila Vallejo de por qué no se legisla mejor y se aborda el proyecto que está presentado por nosotros y por otras bancadas en que los salarios más altos del Estado bajen a un 50%. Bueno, esas son formas de empatizar, no con un afán de efectismo, sino porque es la lógica o referencia de cómo debe comportarse el representante político en los aparatos públicos respecto de la base ciudadana que debe y que siente y tiene expectativas que hablen a nombre de ella. Lautaro, finalmente preguntarle, bueno, en lo concreto y lo inmediato, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha descartado decretar cuarentena total en nuestro país. De hecho, lo califica como una insensatez. ¿Qué es lo que se puede esperar para los próximos meses? ¿Cree que el toque de queda es el camino para extremar, respecto a extremar medidas de prevención del coronavirus? A ver, yo diría que la opinión de Mañalich y la que reflexionó genialmente Guevara, intendente de la región metropolitana, son la demostración más palpable de que aquí primero se cuida el capital, cualquiera sea la consecuencia que esto tenga en las personas, su salud y sus vidas. Y lo digo con palabras de ellos mismos. Ellos son los que indican reiteradamente que no se conoce la dimensión que puede alcanzar esta pandemia. ¿Cuán desoladora puede ser? Y por tanto hay muchas prevenciones, y aquí, más allá de lo que el Estado vaya a hacer, lo que importa es cómo usted colabore. Pero ellos mismos dicen luego, Guevara, no se puede declarar una cuarentena nacional sin imaginar las consecuencias que esto va a tener en la economía de un país. Y yo le diría, sí se puede. Teniendo en cuenta aquello, hay un aparato privado que tiene un resguardo, un colchón, fruto de las tasas de ganancia infinita que han acumulado durante todos estos años neoliberales, que van a resistir, que van a resistir. Y por tanto, hay que plantearse, desde un punto de vista integral, la cuarentena que inmoviliza a la gente en beneficio de su salud. Hay que allegarle a esa gente los mecanismos preventivos desde el punto de vista de sanitario, ya sea los remedios, los medicamentos, como el alcohol, el jabón, etcétera, etcétera. Y además hay que hacerle llegar y garantizarle un salario y mantener un contrato de trabajo. De lo contrario, lo que va a pasar a la vuelta de esta pandemia va a ser que el neoliberalismo va a haber privilegiado y fortalecido mucho más al gran capital en la empresa, y va a haber desprotegido, incluyendo mediante este teletrabajo sin precisiones y restricciones claras, va a haber desprotegido los derechos de los trabajadores y de sus familias. Entonces, creo que lo que hay que abordar son un debate nacional para un plan nacional que sea con una pluralidad de miembros participantes, y no solo con los que les parece bien ordenar al gobierno, sino que también esté la voz del mundo social organizado. Para eso legalmente existen los sindicatos, legalmente existen las juntas de vecinos, legalmente existen organismos vinculado a distintos temas de voluntariado, etcétera, y ellos también deben ser parte porque son vinculantes, incluyendo son potenciales víctimas de una mala política pública, de la elaboración de cuáles sean los planes que se hagan y las prioridades que se den. Creo que esa es una obligación de la cual, estoy cierto, está en primer lugar exigiendo respuestas de protección de las trabajadoras y trabajadores, de su salario, de sus contratos a futuro, la propia Central Unitaria de Trabajadores, y así se ha pronunciado Bárbara Figueroa reiteradamente, y también lo serán los representantes políticos en el Parlamento, en los consejos regionales, en los municipios, siempre y cuando las prioridades que pongan esas autoridades y esos espacios políticos sean la prioridad número uno que el mundo pone. De lo contrario, es imposible imaginar, porque hay lugares en que, dada su política pública, hay un nivel de riesgo tan acotado como, por ejemplo, lo que es capaz de hacer la República de Cuba, que aquí, en estos tiempos, la mezquindad, la actitud despreciable desde el punto de vista del sectarismo para mirar experiencias distintas, no es capaz de decir sí, conozco esa brigada médica que fue y está en Italia y que tiene origen en Cuba, porque esa misma brigada médica estuvo solidarizando después del terremoto en nuestro país. Esa misma brigada médica estuvo después del aluvión en Atacama, y es la misma que ha estado en África y en otros lugares. Y ellos, como dicen, no son dioses, no son inmortales, si solo son formados en la solidaridad, donde la vida del otro, la salud de los otros, es su gran realización. Y a eso le ponen toda su vocación, todo su ángel, todo su profesionalismo, y logran lo que los tiene en la referencia internacional de prestigio mundial. Bueno, cuando hay políticas que son posibles, a pesar del bloqueo criminal de Estados Unidos, que hoy día se hace más criminal todavía, es también en nuestro país tenemos recursos humanos, tenemos inteligencia. Lo que no tenemos es una política de Estado que potencie aquello, que permita que eso se desarrolle y que luego esos recursos se asignen desde el punto de vista humano, donde están las prioridades en que será mucho más eficaz y contribuyente. Con un solo norte, que en este país la pandemia deje los menos estragos del caso. Y la única forma, viendo cómo actúa la autoridad, es que el pueblo organizado en sus redes de masas propias empieza a expresar sostenidamente una conducta y una obligación de Estado a pesar de ellos. Yo creo que lo que algunos territorios están larvando y promocionando como los viernes del caceroleo, para exigir que aquí no solo haya cuarentena nacional, sino se garantice la estabilidad laboral y se garanticen los mecanismos de elementos de prevención sanitario en los barrios, es una idea inteligente, habilosa, propia del pueblo, y así se van a descubrir muchas otras. Pero el pueblo no puede ser acallado, ni puede ser invadido solo con frivolidad de los matinales, sino tiene que instalarse también la sencillez y la verdad de lo que está viviendo la gente y cómo algunos se permiten usar y abusar, especular en medio de una catástrofe de estas dimensiones. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Gracias a ti, Magdalena, un saludo muy grande y un llamado a todos los auditores y auditoras de Nuevo Mundo a tomar todas las prevenciones. La lucha continúa y tenemos más razones, después de ver este tratamiento tan injusto, más razones para levantar un proyecto que proponga una sociedad distinta. Así es que ha hecho entonces el llamado. Hasta luego, Lautaro, que esté muy bien. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.